que tus ojos lo reafirmes. No es que me digas lo que quiero. Nada de eso. Es lo que quiero sin decirme. Escúchame bien. No es enseñarme a caminar, es sujetar mi mano al andar. No es hablarme de volar, es darme el viento para el vuelo alzar. Primero tú, sin decirme nada, muéstrame el cielo sin coserme un par de alas. Mira que las palabras, solo palabras son, mejor acariciar. Esa es mi vivencia. Dylan Papi.